estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio. Sin decirte nada estoy sufriendo por ese gran amor que llevo dentro. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar por ese beso tuyo que no me quieres dar. Gran amor que...